Las proteínas nombres. José María Jean Paul Luis apellido. Hinojosa Chacón Luyo Hernández Prado. 4C sección. 1. Concepto. Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. El nombre proteína proviene de la palabra griega. Abrir paréntesis prota cerrar paréntesis, que significa lo primero comilla doble o del dios proteo, por la cantidad de formas que pueden tomar. Las proteínas desempeñan un papel fundamental en los seres vivos. Y son las biomoléculas más versátiles y más diversas. Realizan una enorme cantidad de funciones diferentes, entre las que destacan estructural colágeno y queratina, reguladora insulina y hormona del crecimiento, transportadora hemoglobina, defensiva anticuerpos, enzimática, contráctil actina y miosina. Las proteínas de todo ser vivo están determinadas mayoritariamente por su genética con excepción de algunos péptidos antimicrobianos de síntesis no ribosomal, es decir, la información genética determina en gran medida qué proteínas tiene una célula, un tejido y un organismo. 2. Desnaturalización. Si en una disolución de proteínas se producen cambios de alteraciones en la concentración, agitación molecular o variaciones bruscas de temperatura, la solubilidad de las proteínas puede verse reducida hasta el punto de producirse su precipitación. Esto se debe a que los enlaces que mantienen la conformación globular se rompen y la proteína adopta la conformación filamentosa. De este modo, la capa de moléculas de agua no recubre completamente a las moléculas proteicas, las cuales tienden a unirse entre sí dando lugar a grandes partículas que precipitan. Además, sus propiedades biocatalizadores desaparecen al alterarse el centro activo. Las proteínas que se hallan en ese estado no pueden llevar a cabo la actividad para la que fueron diseñadas, en resumen, no son funcionales. Esta variación de la conformación se denomina desnaturalización. La desnaturalización no afecta a los enlaces peptídicos. Al volver a las condiciones normales, puede darse el caso de que la proteína recupere la conformación primitiva, lo que se denomina renaturalización. Ejemplos de desnaturalización son la leche cortada como consecuencia de la desnaturalización de la caseína, la precipitación de la clara de huevo al desnaturalizarse la ovoalbúmina por efecto del calor o la fijación de un peinado del cabello por efecto de calor sobre las queratinas del pelo. 3. Aminoácidos. Los aminoácidos son los monómeros de las proteínas. Dos aminoácidos se combinan en una reacción de condensación que libera agua formando un enlace peptídico. Estos dos restos aminoácidos forman un dipéptido. Si se une un tercer aminoácido se forma un tripéptido y así, sucesivamente para formar un polipéptido. Los aminoácidos están formados por un carbono alfa unido a un grupo carboxilo, un grupo amino, un hidrógeno y una cadena R de composición variable, que determina las propiedades de los diferentes aminoácidos. Existen cientos de cadenas R por lo que se conocen cientos de aminoácidos diferentes. En los aminoácidos naturales, el grupo amino y el grupo carboxil se unen al mismo carbono que recibe el nombre de alfa asimétrico. La unión de varios aminoácidos da lugar a cadenas llamadas polipéptidos o simplemente péptidos. Se hablará de proteína cuando la cadena polipeptídica supere los 50 aminoácidos o el peso molecular total supere los 5 UMA. Existen unos 20 aminoácidos distintos componiendo las proteínas. La unión química entre aminoácidos en las proteínas se produce mediante un enlace peptídico. Esta reacción ocurre de manera natural en los ribosomas, tanto del retículo endoplasmático como del citosol 4. Las enzimas. En bioquímica, se llaman enzimas a las sustancias de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas, siempre que sea termodinámicamente posible, si bien no pueden hacer que el proceso sea más termodinámicamente favorable. En estas reacciones, las enzimas actúan sobre unas moléculas denominadas sustratos, las cuales se convierten en diferentes moléculas, los productos. Casi todos los procesos en las células necesitan enzimas para que ocurran en tasas significativas. A las reacciones mediadas por enzimas se las denomina reacciones enzimáticas. Debido a que las enzimas son extremadamente selectivas con sus sustratos y su velocidad crece. Solo con algunas reacciones de entre otras posibilidades, el conjunto set de enzimas sintetizadas en una célula determina el metabolismo que ocurre en cada célula. A su vez, esta síntesis depende de la regulación de la expresión génica. Al igual que ocurre con otros catalizadores, las enzimas no son consumidas por las reacciones que ellas catalizan, ni alteran su equilibrio químico. Sin embargo, las enzimas difieren de otros catalizadores por ser más específicas. Las enzimas catalizan alrededor de 4 reacciones bioquímicas distintas. 1. No todos los catalizadores bioquímicos son proteínas, pues algunas moléculas de ARN son capaces de catalizar reacciones como el fragmento 1,6S de los ribosomas en el que reside la actividad peptidiltransferasa. Algunas enzimas son usadas comercialmente, por ejemplo, en la síntesis de antibióticos y productos domésticos de limpieza. Además, ampliamente utilizadas en variados procesos industriales, como son la fabricación de alimentos, destinción de géneros o producción de biocombustibles. 5. Importancia de las proteínas. Todos los tejidos vivos contienen proteínas, debido a que estas son los principales elementos que forman las estructuras de las células y los tejidos del organismo, es decir, se encargan de la construcción del cuerpo humano y son la base sobre la que se forman los huesos y músculos. Se diferencian de las grasas y los carbohidratos en que poseen nitrógeno, supone el 16% del contenido de las proteínas. Las proteínas suponen el segundo elemento más importante en cuanto a cantidad presente en el organismo, tras el agua. Las proteínas son grandes moléculas macromoléculas, formadas por unas unidades o eslabones más pequeños llamados aminoácidos. Las cantidades cientos o miles, y proporciones de estos confieren a las proteínas sus diferentes características. Al ingerirlas son primeramente digeridas a nivel estómago, luego pasan al intestino delgado donde son reducidas a aminoácidos y péptidos, pequeños fragmentos de proteínas, de 1 a 10 aminoácidos, y de ahí son absorbidos pasando al torrente circulatorio para ser distribuidos por los distintos tejidos en los que sean necesarios y una vez allí nuestro organismo sintetiza sus propias proteínas. Así las proteínas ingeridas van a ser utilizadas por nuestro organismo como proteínas musculares, actina y miosina, para reponer los tejidos dañados durante la actividad diaria y el ejercicio físico. Proteínas estructurales, como las del tejido conectivo, colágeno en tendones, queratina de pelo y uñas, etc. Proteínas que forman los anticuerpos y otros componentes del sistema inmune. Para la síntesis de las distintas enzimas y hormonas. Para la reparación y mantenimiento de los distintos tejidos corporales. 6. Alimentos más importantes de las proteínas. 7.